Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Continuando con el grave problema laboral que sufren trabajadores de la Subsecretaría de la Agricultura Familiar de la Nación, Delegación Santiago del Estero, ante la no renovación de sus contratos y que ya tratamos este lunes pasado, hoy presentamos el testimonio de uno de los afectados, Ángel Morán, técnico del departamento Atamisqui. No es solamente por despido que pesaba sobre algunos compañeros de aquí, específicamente de Santiago, sino también porque está ocurriendo en otras partes del país. Pero también poder haber hecho visible las situaciones de violencia a la que estamos expuestos los trabajadores en Santiago del Estero, en la subsecretaría. Por otro lado, lo que no nos pone muy contento es el resultado del diálogo que hemos propuesto nosotros, que hemos iniciado ante el funcionario de la subsecretaría, Héctor Livsi y el señor Osvaldo González, porque no hemos tenido una respuesta positiva. No ha habido una voluntad de un acuerdo para sostener a los trabajadores, digamos, que estamos en estado de vulnerabilidad, siendo que responden a un modelo de gobierno que supuestamente es inclusivo y que brega por los trabajadores. No, esto es una contradicción. En Santiago es muy particular la situación de estos personajes que manejan la función pública como patrones de estancia, logran doblegar, digamos, la voluntad y los derechos de los compañeros. Nosotros llegamos a esta situación justamente por una no renovación de contrato, pero una no renovación de contrato no tiene nada que ver con la intencionalidad del despido. Lógicamente nosotros sabemos todos los pasos administrativos que se han ido dando desde su transformación de lo que era el programa social agropecuario hacia lo que es la Subsecretaría de Agricultura Familiar. Pero ya los tiempos están vencidos y nosotros a cada situación administrativa que se nos plantea, nosotros hemos dado respuesta y cuando no hemos estado de acuerdo nos hemos pronunciado también. Esto lleva a un pedido de respuesta por parte de la patronal. La situación que estamos viviendo los trabajadores en Santiago del Estero es bastante grave, entonces no podemos quedarnos quietos. Nosotros vamos a hacer que esta lucha nuestra, que comenzó en un momento en una manera invisible, que se la pueda ver en las calles y estar en las calles, que es el único lugar donde nosotros legitimamos nuestra existencia como trabajadores. Reportó FM Comunitaria del Sur para Farco Satelital.